naciera por ti. Te ha de recordar del amor sin par que yo te ofrecí. Ves que a través del tiempo yo nunca te olvidé, y no he de negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, mujercita, ya las horas que contigo pasé, y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está. Retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. Para mi madre querida, claro que sí. Soy mi mayor inspiración. Cerca o distante nunca te podré olvidar. Te llevo unida dulcemente al corazón. Mil desengaños en la vida soporté, mis falsedades y amores falsos mil. Con las mujeres y la copa me embriagué, que me arrastraron al calvario de vivir. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos me han enseñado años, ese amor sincero.